Ya llegué. No, los chicos que puta que hueco. ¿Sale molestoso? No los hay goma para. Oiga. Oiga, amigo Osvaldo. Harto. ¿Ah? Harto. Harto hartado. Inquieto, chico. Harto desordenado, inquieto en este diario. Oiga, ya. Pasa el año, nomás. ¿Con cuál nos vamos? Ya, viejita Zata. Rindámosle un homenaje a don Nano Núñez, po. ¿Le parece, no? ¿Hasta dónde nos alcance? A su amigo Nano, amigo Baldo. Ah, tranquilo, esa tela que era. No, si era buena tela. Ay, re buen genio también, pues. Buen genio. No me enojaba nunca. Ya lo subo. El pacanquillo. ¿Me decía Lucio Castillo? ¿Quién la te manda para afuera? aquí. ¡Hola, muy chiquitito, Juanán, hombre! ¿Cómo estamos, compadre? ¿Qué nada, compadre? Oiga, le cuento. Le vengo a cantar una cuequita a nuestro amigo Nano, como bien, corresponde. Pues. Pero lo malo es que aquí hay gente que no sirve, pues. ¿Cómo con la garganta seca? ¿Y usted viene de Alejandro, pues? Directamente desde Yungay. ¡Venga, compadre! Oh.